Si tú eres de los que andan buscando un amor y aún no lo has encontrado, no desfallezcas. Ya sabes que el amor no está para quien lo busca, sino para quien lo encuentra. Y aparecerá cuando menos te lo esperes, de quien menos te imagines y donde menos te pienses.